Si quieres que te hable, cógelo. Si quieres que te mire, cógelo. Si quieres que te bese, cógelo. Si quieres que te ame, cógelo. Cógelo, cógelo. Cógelo, cógelo, cógelo. Si quieres que te mire, cógelo. Si quieres que te hable, cógelo. Si quieres que te bese, cógelo. Si quieres que te quiera, cógelo, cógelo, cógelo. Cógelo, cógelo, cógelo. Cógelo, cógelo, cógelo. Cógelo, cógelo, cógelo. Que lo cojas, te digo ya. Cógelo. Que lo cojas, te digo ya. Cógelo, cógelo. Cógelo, cógelo. Cógelo, cógelo. Cógelo, cógelo, cógelo. Cógelo, cógelo, cógelo.